Vuelo 51 llamando a la base. Vuelo 51 llamando a la base. Las alas se están congelando. Pierdo altura rápidamente. Regreso. Cambio. Llamando al vuelo 51. Llamando al vuelo 51. Deje el correo en la casilla número 5. Lo entregará el trineo. Entendido. Atención, Pluto. El correo llegará en paracaídas. Dije atención, Pluto. ¡Pluto! ¡Atención! Llevarás el correo a Campo Quaidmar y lo protegerás con tu vida. Recuerda, el correo deberá llegar a tiempo. We'll be right back. viejo Pluto. Te veré en el próximo viaje, amigo. Oh,